qué sentido de continuidad y avance eso va produciendo. Así que en este contexto se va desarrollando la campaña con algunas operaciones de prensa muy fuertes que en general favorecen siempre a los sectores reaccionarios, ya sea el candidato más claramente identificado con la derecha, con el modelo conservador neoliberal que ha gobernado la Argentina durante muchos años, en general de manera irregular, de manera no legítima, antidemocrática, pero en una etapa de transformación del peronismo en los 90, lo hizo a través del voto. Es una larga historia que los argentinos conocemos bien, y ahora intenta ese mismo modelo de los 90 reciclarse a través de un candidato como es Mauricio Macri. Y por el otro lado, un tercero contendiente, que es Sergio Massa, que ha subido en estos últimos días en las encuestas, ha logrado que se estanque la fórmula de Macri y ha repuntado, ha pasado la barrera de los 40 puntos la opción de Daniel Scioli, que es la opción de continuidad del Frente para la Victoria. Bueno, todo esto también lo vamos a analizar en el programa de hoy desde nuestra mirada, la mirada de los peronistas de base. Vamos a la tandita porque ya me está haciendo señas desesperadas nuestra operadora de todas las mañanas, que es Rita Saur. Así que dale, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo redes de alegría. Tejiendo redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo redes. Todos los sábados, cuando te convertís en calabaza, quédate en Radiográfica, que comienza pinchando discos por la 89.3. Explorá los géneros más escuchados y versiones desconocidas de los temas que hicieron historia. Repasá con nosotros la mejor música nacional e internacional en 2 horas de programa. Pinchando discos, todos los sábados de 12 a 2 de la mañana. Por Radiográfica, FM 89.3. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica. 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. el pueblo, lo que es del pueblo, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica. Estamos escuchando a Luis Salinas, uno de los intérpretes preferidos que está actuando en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires, y lo queremos rescatar aquí interpretando el instrumental con su destreza en la guitarra, Alfonsina y el Barde, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Por supuesto que vamos a aclararles que es un día soleado. Estamos viendo las imágenes en las pantallas de aquí del estudio que el sol está asomando en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura, si bien los canales de cable marcan una temperatura, yo les voy a dar la fuente más creíble, que es la del Servicio Meteorológico, que ya marca 12.4 grados centígrados. Se ve que todavía los canales lo han actualizado en sus pequeños cuadraditos de abajo la temperatura. Pero yo les digo que según la página del Servicio Meteorológico es de 12.4 grados centígrados. Buscando establecer una comunicación con un compañero con el que hemos hablado en varias oportunidades en nuestro programa, y lo vamos a hacer en especial en el programa de hoy, porque queremos de alguna manera hacer un balance histórico. El fin de un proceso político como el que se abrió en el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, y luego la continuidad de dos mandatos de Cristina, ha tenido muchos enfoques, muchas realizaciones, muchas conquistas y reconquistas también, como lo hemos aclarado muchas veces en nuestro programa. Pero uno de los puntos quizás más fuertes, que más hemos valorado muchísimos compañeros y compañeras de este proceso, es la política de derechos humanos. Y en ese sentido se está produciendo una especie de balance de lo actuado desde el gobierno nacional, desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, desde los organismos de derechos humanos, desde las instancias, como lo vamos a ver en este momento, que están vinculadas directamente al Estado en la recuperación de la memoria. Toda una política de señalamiento, de creación de sitios de la memoria, de instalación de objetos materiales recordatorios, como toda la campaña de baldosas y demás. Todo esto ha tenido durante estos últimos 12 años un gran desarrollo, y es una de las políticas menos cuestionables, si las hay, del gobierno nacional, que en general ha marcado un rumbo de recuperación popular como no se veía desde esos años del 73 que marcábamos hoy, recordando ese 23 de septiembre cuando era elegido Perón por tercera vez. Para eso estamos en comunicación con el compañero Julián Escabiolo. Buen día, Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, compañero? Bien, muy bien. Recuérdame, ¿cuál es exactamente el cargo que vos ocupás en el Ministerio de Planificación? Soy el representante y coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra Identidad, que trabajamos con un decreto de la Presidenta, el 1199/2012, de reparación de los legajos de los trabajadores del Estado detenidos desaparecidos. Bueno, menos mal que lo dijiste vos, porque si yo me tengo que anotar todo eso, ¿viste? Julián, me lleva toda la mañana. No, está bien, está muy bien. El Ministerio de Planificación y Servicios y de Obras Públicas se encargó de esta tarea, pero en realidad esta tarea debería abarcar a todos los ministerios. ¿Específicamente vos te dedicás al Ministerio de Planificación o estás tratando de buscar otros compañeros en otros lugares del Estado? El decreto lo que establece es que nos encargamos de la reconstrucción de todo lo acontecido durante el terrorismo de Estado dentro de toda la administración pública nacional. Claro. O sea, la Presidenta de la Nación nos confirió esa tarea, una tarea que venimos desarrollando desde el 2012 con más de 22 actos públicos y de entrega de legajos reparados a las familias de los trabajadores del Estado en su propio organismo de trabajo, con los trabajadores del presente, con los ex trabajadores, con sus compañeros de militancia. Bueno, lo que significa un pequeño granito de arena dentro de toda la política del Estado que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? 22 actos de reparación, me contás vos. Bueno, uno de ellos tiene que ver con nosotros, con los trabajadores del puente Avellaneda, que acá me voy a anotar un poroto yo y nuestros compañeros. Nosotros hicimos ya hace 2 o 3 años atrás un recordatorio de los compañeros desaparecidos, que lo habíamos, de alguna manera, los que estamos somos más recientes trabajadores de Vialidad Nacional, habíamos recordado a través del relato de otros compañeros a estos compañeros que habían de alguna manera sufrido o desaparición o asesinato en algún caso por parte de una banda armada. Esos 4 compañeros, en realidad no son 4, son más, pero nosotros decidimos nombrar como gremio, como reunión de trabajadores del puente Avellaneda, las pasarelas del puente Avellaneda, que está aquí cerquita de la radio, con el nombre de esos compañeros, para lo cual hicimos una modesta ceremonia, colocamos unas placas, lo que daba nuestro alcance como organización de trabajadores, ¿no? Y vimos con muchísima satisfacción que años después, hace poquito tiempo atrás, el mismo organismo tomaba la posta y hacía un acto en la Casa Central de Vialidad. Recordemos, Vialidad también es un organismo dentro de Obras Públicas, dentro del Ministerio de Planificación, y se reivindicaba a alguno de esos compañeros con la presencia de todos sus familiares, que son algunos de ellos también trabajadores de Vialidad en el Chaco o en el interior del país. Claro, lo que establece es que las autoridades de cada jurisdicción, de cada organismo, repliquen en parte lo que hizo Néstor Kirchner cuando pidió perdón de parte del Estado Nacional a todas las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Yo estuve ahí, eso fue en la ESMA, en el costado de la ESMA. Exacto. Entonces, lo que establece el decreto es que en estas circunstancias donde se había constituido un Estado terrorista en la República Argentina, con lo cual no eran solo las Fuerzas Armadas, sino era todo el aparato estatal, ¿no? Uh-huh. Los grupos económicos habían tomado todos los recursos del Estado para realizar un genocidio político. Por lo tanto, los trabajadores que estaban en ese momento eran desaparecidos, asesinados por su propio empleador. Con lo cual, en este momento histórico, la importancia y la significancia de que este Estado empleador pida perdón a la familia, a los trabajadores, por semejante persecución en ese momento, ¿no? Y en algunos casos figuraban como cesanteados por no presentarse a trabajar o como, digamos, perdiendo su categoría en el Estado por ausencia, por acumulación de ausencias, además. En esto también hay una reparación por parte del organismo, ¿no? Claro, hay una reparación administrativa, documental, que significa que se ponga la verdadera causal, que los compañeros fueron víctimas del terrorismo de Estado, lo cual implica también una reconstrucción de los lazos sociales, porque muchas veces las familias quedaron excluidas de la segunda casa para nosotros, que es nuestro trabajo, ¿no?, como trabajadores. Claro. Uh-huh. Y capaz que en el acto de entrega del legajo y de reparación, en muchos casos es la primera vez que la familia se acerca después de más de 35 años, ¿no? Exacto. Y la restitución de varios derechos, uno de ellos capaz que el hijo o la hija puedan ocupar el cargo laboral que ocupaba el padre o la madre, ¿no? Algo que forma parte de la cultura del movimiento obrero argentino. Sí, señor. Y en algunos casos hasta está legislado en los convenios colectivos de las asociaciones gremiales con los organismos, que en el caso de fallecimiento de un trabajador, la prioridad para ingresar al organismo la tiene el familiar directo, ¿no es cierto? Y claro, al figurar estos compañeros como no presentándose a trabajar, esa cualidad que presentan algunos convenios no se podía ejercer. Por lo tanto, había que marcar bien lo que había sucedido, ¿no? Claro, se empieza a reconstruir algo que, como vos decís, todavía en algunos convenios figura, en otros, debido al transcurso de la década de los 90, el neoliberalismo, muchos convenios lo perdieron, sí, sí, esta circunstancia, con lo cual también se viene a reconstruir lo que decíamos, ¿no? Una buena cultura del movimiento obrero argentino. Exactamente, un gran logro de los trabajadores. Obviamente que eso no implica que esté abierta la posibilidad de que entren otros trabajadores, pero sí respetar algo que vos significaste muy bien, que no sé si se grafica con lo de segunda casa, pero sí dar continuidad al sustento de una familia entre la desaparición, el fallecimiento de un compañero a través del ingreso de un familiar. Esto tiene que ver más que nada con un problema de protección social o protección del trabajo, ¿no? Julián, yo lo que te llamaba también es porque en estos días que está terminando el mandato de la compañera Cristina, se producen una serie de evaluaciones, balances, análisis de la gestión, y yo decía al comienzo del programa que la gestión de derechos humanos de este gobierno es quizás uno de los puntos fuertes, una de las de la continuidad de 12 años en realizaciones, en gestos, en investigaciones, en apoyo a la justicia. Toda esa continuidad durante estos 12 años es difícil de cuestionar, inclusive desde los más